Comienza bien, comienza con Dios, comienza con unción. ¡Levántense! FM. Esto es para los decididos que salen de sus camas y desafían la oscuridad. Las dudas vienen, pero no me importa, porque tú siempre has sido mi motor. Tú eres el amor que me soporta y la esperanza para estar mejor. Y yo sé que no puedo entenderlo, solo sé que tú encendiste la luz. Yo no hice nada para merecerlo, pero así eres tú. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor me va sanando desde adentro. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor me va sanando todo el tiempo. Locura de amor, locura, locura, locura todo. Locura de amor, locura, locura, locura todo. Eres medicina, cuando la tristeza me domina. Eres mi fuente de vitamina, y qué bueno que esta nota nunca se termina. Yeah, lo mucho que me das, todo pierde sentido en esta vida si te vas. Soy débil pero fuerte solamente si tú estás. Eres la medicina que este enfermo necesita. Me baja la bilirrubina cuando estás, y más cuando comprendo que nunca te vas. Te has convertido en mi mayor tesoro, tú vales más que el oro, por eso es que te adoro. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor me va sanando desde adentro. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor me va sanando todo el tiempo. Bueno, como que necesitábamos una cumbiecita, una locumbia. Aquí vamos otra vez. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor me va sanando desde adentro. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor me va sanando todo el tiempo. Locura de amor, locura, locura, locura todo. Locura de amor, locura, locura, locura todo. Locura de amor, locura, locura, locura todo. los que temprano se llevan los primeros besos y reciben la primera bendición del Señor de Señores. Y aquí de nuevo, alegre y bendecido. Dicen por ahí que yo vivo triste y aburrido. Dicen por ahí que yo vivo triste y aburrido. Pero yo les digo que va, vivo bendecido. Pero yo les digo que va, vivo bendecido. El Señor es mi proveedor, nada me faltará. Aunque anuncien hambres y guerras, así canto yo. Bendecido, alegre y bendecido, alegre y bendecido. Sonriendo camino nunca entristecido, por eso sonriendo camino nunca entristecido. Busco paz, amor en verdad y vivo agradecido. Busco paz, amor y en verdad vivo agradecido. El Señor es mi protector, nada me agobiará. Vivo alegre y siempre contento, así vivo yo. Alegre y bendecido, alegre y bendecido, alegre y bendecido, así vivo yo. Con esas palmas, fuerte, conmigo, alegre y bendecido, sí, Señor. Meta y es encontrar de primeros la presencia de Dios. Por eso ponemos valientes para salirnos de la cama. Señor,

quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. A esta hora te presentamos nuestros socios comerciales. Nuestros socios comerciales. ¿Quieres transformar los equipos de tu empresa, organización, negocio o potenciar tu marca personal? En Gestionadora de Talento Integral impulsamos el crecimiento con programas de alto impacto como calidad en el servicio al cliente con el método y cultura Disney, comunicación organizacional, asertiva y efectiva y trabajo en equipo y liderazgo. Ya seas una empresa que busca resultados o un profesional que desee destacarse, este es tu momento. Infórmate al 2101-5160 o al WhatsApp 8533-3516. Capacitaciones.gticr.net. Encontrenos en Facebook o en LinkedIn como GTI Internacional. Si está construyendo o remodelando, somos su mejor solución en aluminio y vidrio. Somos de La Vidriera. Fabricamos e instalamos todo en puertas y ventanas corredizas, barandas, puertas de baño, fachadas comerciales y más. Le asesoramos todo con diseños modernos y precios competitivos. Contamos con experiencia y excelencia garantizada. Somos su mejor solución. Somos de La Vidriera. Estamos ubicados en Heredia, San Francisco, local esquinero contiguo a Plaza Majori, en la entrada de calle Chucos. Contáctanos a través del WhatsApp 6021-9732. Central Telefónica 4030-1353. Ah, y si mencionas que escuchaste esta promo en la radio, obtendrás un 10% de descuento adicional en tu compra. Somos de La Vidriera. Este fue un bloque informativo, con nuestros socios comerciales. Aumenta tus ventas y dale más exposición a tu negocio llamando al teléfono 7009-6193. 7009-6193. Ahora hay una forma muy fácil de poder bendecir este ministerio radial. Bendecir este ministerio radial. Por medio del Simpe Móvil 8707-1067 y juntos sigamos alcanzando almas para Cristo. Para Cristo. De manera fácil y sencilla, ahora puedes colaborar con este ministerio a través del Simpe Móvil 8707-1067. Con tu ofrenda, seguimos adelante predicando y evangelizando bajo el poder del Espíritu Santo. En cada momento, la emisora que me bendice.